apatía caiga. Siempre on the ground, siempre on the ground. Aunque te piden un sueño. Siempre on the ground. Siempre on the ground. Las ideas de hoy se expuso para llenar la escena. Nuestro recurso trabaja, nuestro aire de creación. Frente al manejo fraudulento utilizado por los medios. Nuestro recurso es la forma, nuestro aire de creación. Siempre on the ground, siempre on the ground. Aunque la partida caiga. Siempre on the ground, siempre on the ground. Aunque te piden un sueño. Siempre on the ground. Siempre on the ¿cuántos atrapados? ¿Cuántos sepultados? ¿Cuántos atrapados? ¿Cuántos sepultados? Tú y yo haremos la escena. ¿Cuántos atrapados? ¿Cuántos sepultados? ¿Cuántos atrapados? ¿Cuántos sepultados? Tú y yo.